Esto que voy a decir aquí se integra, como dice el padre recién, en un curso sobre esta gran tempestad en la historia que fue la Revolución Francesa. Y dentro de de esa revolución, cuando preparé este tema de la que tenía que dar este año en la Corporación de Abogados Católicos, donde hace 20 años estoy dando cursos diversos sobre temas distintos, me entendí que era tan vasto el tema, tan muy enorme el tema, por la bibliografía abundantísima que conseguí, que me comprendí que no lo podía dar en un año, como he hecho con otros temas, así que lo he dividido en 3 años, si Dios quiere, en donde daré el tema en su totalidad. En este primer año, en 2006, estoy dando en la corporación el tema primero, que sería la Revolución Cultural, que quizás el más interesante, la preparación cultural de la Revolución 50 años antes que estalle. El año que viene, si Dios quiere, daré la Revolución Sangrienta, tal cual se manifestó con las persecuciones y todo, y dentro de 2 años daría la contrarrevolución, tanto en el campo intelectual, hay grandes pensadores contrarrevolucionarios, muy importantes, y también en el campo militar, sobre todo la Revolución de la Vendée, y otras que hubo en Francia contra la Revolución Francesa. Entonces vamos a entrar en este tema de la Revolución Cultural, de la toma del poder cultural, podríamos decir, como la llama Antonio Gramsci, este filósofo pensador italiano, que cuando hablaba de la Revolución Soviética comunista en la actualidad, para el Occidente, decía que había que precederla de una revolución de las mentes, cambiar el sentido común, el modo común de sentir de la gente, antes de tomar el poder político. De modo que todo el tiempo que fuese necesario era preciso trabajar sobre las mentes antes que sobre la política. Había que tomar los baluartes de la cultura, decía él, que separan al hombre del gobierno, de la casa de gobierno, que es la última trinchera por ocupar. Y veía él también en la Revolución Francesa el modelo absoluto de la revolución perfecta. Yo creo que es verdad. Realmente la Revolución Francesa fue una revolución en el sentido plenario de la palabra, no en el sentido que usamos a veces de golpe de Estado, golpe de palacio, donde sube un gobernante, está 3, 4 años, 10 años, cambia un poco las cosas, pone orden, hace caminos, puentes, y luego entrega el poder. No hace una revolución nacional de ningún modo. En cambio, la Revolución Francesa cambió la historia de Francia. Punto aparte, digamos, a partir de ella. Luego vendrá la Revolución Soviética, que será su hija, su heredera, en este gran proceso moderno de la Revolución Anticristiana. Bien, entonces, entremos en cómo se desarrolló concretamente esta revolución en Francia. Durante el siglo XVIII, que es el siglo de este movimiento, se fue creando una ideas dominantes, se fue creando un grupo de ideas dominantes en todos los terrenos, el político, el social, el literario, el religioso, el cultural, donde todos los grandes valores de la antigüedad se vieron cuestionados. Al principio se usaba solamente la burla, el sarcasmo suave, la ironía, pero ya pasando mediados del siglo, la cosa se hizo más directa hasta acabarse ya con la rebelión total. Fue un progreso, digamos así, en esta marcha hacia la revolución total. Y aparece ya en estos tiempos la idea de un posible triunfo de las luces. Llamaban así las luces a esta revolución intelectual. La revolución francesa era una revolución de la razón, de las luces racionales, el iluminismo. Aufklärung en Alemania, que también en Alemania había el mismo movimiento, Aufklärung, ilustración, esclarecimiento. Se suponía que veníamos de una época de tinieblas, una época tenebrosa, la época medieval, que era preciso trascender plenamente, instaurando el triunfo de las luces. Y así se fue ganando un baluarte tras otro, un ataque tras otro, los grandes pensadores, los grandes ideólogos, de los que luego hablaremos. Se ha dicho que todo esto implicó una auténtica confabulación. Un autor que fue jesuita, digo fue porque la Compañía de Jesús había sido suprimida en todos los países dependientes de las coronas borbónicas, en todos los lugares se había cerrado la orden. Un supérfite de la orden que había salido, pasó al clero secular, se llamaba Barruel, se escribe Barruel, y es contemporáneo de todos los hechos, y escribió sobre la Revolución Francesa un libro magnífico que se llama Memorias para servir a la historia del jacobinismo. Jacobinismo llama a la Revolución Francesa. Este autor conoció, como digo, de cerca y de adentro, y él tiene una tesis curiosa, habla de una confabulación para hacer esta revolución, es decir, que no fue una cosa casual, hubo un grupo determinado que la fue creando, instaurando. Se le ha criticado a este autor un cierto simplismo, pero él no está diciendo que se reunían en un entorno, una mesa, Voltaire, que Rousseau, D'Alembert y los grandes pensadores, ideólogos de la revolución, para planear día por día la revolución, sino que dice que en general hubo una confabulación mental manejado por este grupo y la masonería que estaba detrás de la revolución, así como los llamados Iluminados de Baviera, que era un grupo importantísimo de Alemania que va a tener gran incidencia en la revolución. Y así ellos realizan esta confabulación. Voltaire, que es uno de los jefes principales y uno de los más inteligentes ideólogos de la revolución o de la pre-revolución, ya que él no la alcanzó, no la vivió personalmente, murió un año antes que estallara la revolución, dice en una de sus cartas: es necesario obrar como conjurados, que los filósofos verdaderos hagan una cofradía como los francmasones, que los misterios de Mitra no sean divulgados, golpeen y oculten su mano. Así entonces, misterio de Mitra, o sea, tenía que esto rodearse del misterio, como fueron los misterios orientales, que custodiaban en el silencio. Así este debía ser golpear, ocultar la mano, pero era algo, una confabulación preparada. Decimos que no hay que ser simplista de creer que todo era unilineal, ¿no?, rectilíneo, porque entre ellos estaban peleados muchas veces, pero no importa, en líneas generales vamos a ver que la obra que van a realizar es unívoca. Y en carta su amigo D'Alembert, otro de los grandes ideólogos, le dice: es preciso que haya 100 manos invisibles que oraden el monstruo, es decir, la religión, de modo que caiga bajo 1000 golpes redoblados. Y así entonces la táctica fue propia de conjurados, auténticos conjurados, adeptos, haciendo suya la recomendación de Voltaire, escondieron celosamente el objeto último de la conspiración, llegando incluso a designarse entre sí con seudónimos, como si dijéramos nombres de guerra, nombres de combate. Uno se llamaba a sí mismo Platón, otro se llamaba Ratón, no es esto muy atractivo, pero en francés Voltaire se llamaba Ratón, y así, cada uno tenía un nombre. Y el nombre de los conjurados en general era Cacuac, Cacuac, lo inventan ellos eso. Designar a alguien como Cacuac era reconocerlo como a uno de sus fieles. Voltaire lo llamaba hermanos, al estilo de los masones. Más aún, por medio una vez de D'Alembert, les hacía decir: oh filósofos míos, será preciso marchar como la falange macedónica, ella solo fue vencida cuando se dispersó. Que los filósofos verdaderos hagan una hermandad, como los francmasones, que se junten, que se sostengan, que sean fieles a la hermandad. Y así él trató de aleccionar, sobre todo mediante su correspondencia nutridísima, miles de cartas de él se conservan, para que el ardor de esta revolución no se mitigase. Para fomentar su empuje y su confianza, se dirigía a los dirigentes diciendo: tengo miedo de que ustedes no sean suficientemente celosos. Un celo, digamos, en orden a la instauración de estas ideas en el ambiente. No quería de ningún modo que los suyos ignorasen el carácter corporativo de la lucha. No era la lucha de tres o cuatro, sino algo, una verdadera conjuración de lo que ellos llamaron de lo que luego los llamaron los sofistas. No quería Voltaire entonces que ignorasen que se trataba de un gran complot donde cada uno debía cumplir su papel. Por esto, como les hacía decir por D'Alembert, la guerra que habían emprendido había que obrar como conjurados y no como entusiastas, es decir, no como un entusiasmo personal, sino tramando la cosa así. De esta manera se fue organizando en Francia este movimiento, que acabaría con la creación de lo que hablaremos luego, de la gran obra, la obra maestra, la gran suma filosófica del siglo XVIII, que sería como la réplica de la Suma Teológica de Santo Tomás en la Edad Media, de la Enciclopedia, una obra formidable en 30 volúmenes, en donde todo el pensamiento y la táctica de la revolución va a quedar muy claro para nosotros, no tanto para la gente por el momento, porque va a ser un solapadísimo ataque muy inteligente contra la Iglesia y contra el poder. Aparece entonces la figura del filósofo. Hemos hablado filósofos, unirse. ¿Por qué filósofo? ¿De dónde esta palabra filósofo? Este grupito pequeño, no era grande, pero activo, de filósofos que se constituyen en torno a Voltaire. ¿Qué significaba filósofo? Esta palabra muy en boga entre los años 1750 y 1780, era la palabra que designaba al pensamiento, digamos, ¿no? Era el filósofo, era el que tenía algo en la cabeza, algo que pensar. Me acuerdo muy bien que muchos años después el cardenal Pi diría: ustedes se llaman filósofos, ¿cómo, con qué derecho se llaman filósofos si ignoran a Dios, que es, digamos, la sofía, la sabiduría, la cual hay que amar, etcétera, y los desenrostra el nombre que no merecen? Pero ellos gustaban llamarse así. En el lenguaje corriente, el filosofismo significaba el sostén de las ideas modernas, y filósofos eran los escritores que mantenían esos sistemas y trataban de hacerlos prevalecer en la sociedad. Filósofos, escribe un filólogo de la época, es el nombre dado en el siglo XVIII a hombres que cultivaban la filosofía y la hacían para servir al derribo de las antiguas opiniones. O sea, era ya intencional, una filosofía hecha para lograr el derribo, es decir, el derribamiento, no sé cómo se dice, la destrucción de las antiguas opiniones. Tenía una finalidad muy determinada. Barriel dice, el autor, este jesuita, es jesuita que nombré, dice: el filosofismo es el error de aquellos que, reduciendo todo a su propia razón, rechazan en materia de religión toda otra autoridad que no sea la de las luces naturales. Es el error de aquellos que en adelante se rehúsan a todo misterio que supere a la razón, de aquellos que, rechazando la revelación, echan por tierra completamente la religión cristiana bajo pretexto de mantener la libertad, los derechos de la razón y la igualdad de esos derechos en cada hombre. Bien, estos eran los móviles, pues, de estos filósofos que formaban lo que ellos llamaban sociétés de pensée, sociedades de pensamiento, de cómo llevar a cabo la gran obra de la ilustración. Recuerda, ilustración es lo contrario de las tinieblas, de las supersticiones, de los fanatismos cristianos, medievales, etcétera, y todo eso, de donde fueron derivando gradualmente hacia la política, la situación política contra los reyes. ¿Cuántos fueron estos pensadores? Es impresionante decirlo, pero Jean de Viguerie es un gran pensador francés que ha escrito artículos en la revista Gladius, un amigo de nosotros, de muchos de nosotros, es uno de los más expertos pensadores sobre la Revolución Francesa, acaba de sacar un tomo grande, diccionario de 1500 páginas sobre toda la Revolución, solamente sobre esta época de la pre-revolución, de la lucha cultural. Bien, digo, Jean de Viguerie dice que eran no más de 31 nombres, señala. Grupo pequeño, para que pueda haber movido y cambiado el modo de pensar de Francia. Es impresionante el éxito, y vamos a ver luego el procedimiento que usaron, que eso es lo que más nos interesa. Estos autores son los que trabajaron en la enciclopedia, algunos de ellos luego. Incluso hay que señalar que entre los autores luego de la enciclopedia habría sacerdotes también. Y estuvieron ciertamente apoyados por gente poderosa de la corte, incluso estuvieron lejos de ser parias en la sociedad de aquel tiempo. Al contrario, las academias les abrieron sus puertas, incluida la principal de ellas, la Academia Francesa. Es cierto que a veces la justicia los tuvo en la mira porque destruían los fundamentos de la sociedad católica, lo que quedaba de cristiandad en Francia. Algunos de ellos conocieron la prisión, incluso en la Bastilla, pero luego seguían adelante con el proyecto inicial. Debemos entonces imaginarnos el despliegue de este grupo como una fermentación extraordinaria, digamos, hecha de entusiasmo por todo aquello que fuera nuevo, de menosprecio por el pasado, de cólera profunda contra las injusticias del sistema imperante y de libertinaje también moral y de ironía chispeante, graciosa, inteligente. Ya veremos al final cómo no hubo una respuesta adecuada a este tipo de crítica, sobre todo a esta burla. No hubo católicos que supieran defender la fe, digamos, en un mismo nivel que ellos. Tan filosófico era experimentar en un laboratorio privado como conspirar contra el gobierno, como comer carne en viernes, que estaba prohibido, en público, burlándose en un restaurante, o repetir los chistes de Voltaire que corrían de mano en mano en los panfletos que se repartían profusamente por las calles. Se autodenominaban filósofos, pero como observa de Viguerie, propiamente no hacían filosofía en el sentido actual de la palabra. Más que filósofos, eran divulgadores, amateurs, intelectuales o intelectualoides, o cómo decir, ¿no? Se podían contar con los dedos lo que realmente algo dijeron de lo filosófico en el sentido estricto de la palabra, pero sí tenían un fondo filosófico, algo así, ¿no? Eso les bastaba. No eran atormentados, no eran personas que sufrían como los grandes pensadores, Platón, Aristóteles, para parir una verdad, para producir una verdad. No eran así. Carecían de inquietud moral. Su filosofía era cómoda porque concordaba con el ambiente, con el gusto de la gente y con el deseo de felicidad temporal, que fue la aspiración suprema del siglo XVIII. Sus ideas eran incapaces de suscitar la verdadera inquietud metafísica, estaban en otro nivel. Sea lo que fuere, no hay que pensar, como dije antes, en un bloque compacto. No siempre los grandes filósofos estaban de acuerdo entre sí. Unos eran espiritualistas, por ejemplo, aceptaban la existencia del alma. Otros no, eran materialistas. Unos eran deístas, con D de dado, ¿no? Creían en un Dios vago, vaporoso. Otros eran ateos. Voltaire se podía enfrentar con Rousseau en algunos puntos concretos e incluso en cuestiones esenciales, pero había denominadores comunes. Eso es lo que los unía. En el cosmos, el primado del hombre, considerado como centro del universo. No en vano decía Diderot que el hombre es el término único al que hay que reducirlo todo. En el hombre mismo, la omnipotencia de la razón, considerada como árbitro de todo pensamiento y de toda conducta. En el campo de las costumbres, la convicción de que basta la moral natural y que no hay que recurrir a ninguna moral evangélica ni a ninguna recompensa de ultratumba. Más aún, como decía el mismo Diderot, sin la religión los hombres serían un poco más alegres, porque Cristo es sombrío, es triste. No eran verdaderos filósofos, su ambición era la praxis, no la especulación. Le gustaban más organizar que contemplar. En realidad, ellos vivían una época que consideraban gloriosa, se sentían exultantes. Sobre todo, lo que más los atraía era la idea del progreso. Fue en esta época donde nace, por influjo de los pensadores idealistas, que son más o menos contemporáneos, Kant, Hegel, pero Kant sobre todo, la idea del progreso indefinido. Ellos tenían la idea de que habían llegado a una época de gran evolución, de gran progreso, un progreso que no lo paraba nadie, digamos así. Como la técnica progresaba, en su época hubo grandes descubrimientos, se sentían con ese entusiasmo, esa mística de la técnica, digamos que nadie lo podía frenar. Y por eso hablaban de época de las luces, el siglo de la filosofía, el reino de la razón, de la ciencia con mayúscula. La ciencia era siempre con mayúscula, nunca se escribía con minúscula, era como una deidad de aquella época. Y del pasado histórico sentían vivas simpatías por unas edades y hondas repugnancias por otras, pero a todas las ubicaban en un nivel inferior a la suya. Se consideraban el punto de llegada de una trayectoria milenaria, la etapa plenaria de un progreso sostenido. Por primera vez, entonces, se emplea esta palabra en el sentido moderno, la palabra progreso. Porque los antiguos, los clásicos, los griegos, no entendían así las cosas, ni los medievales tampoco. Y los despreciaban todos esos autores, pensadores latinos, griegos y los medievales, ¿no? Que en realidad decían, tenían desdén por lo temporal, lo cual no es cierto, pero bueno, así lo presentaban. El Renacimiento era una época mejor para ellos, pero solo el Iluminismo, solo la época de las luces fue capaz de establecer comparaciones, digamos, fundadas entre las otras edades, porque inició lo que Voltaire llamó la filosofía de la historia, es decir, una visión de la historia a la luz de los grandes pensamientos de la Ilustración, desde cuya época se juzgaban todas las épocas anteriores, cosa que no se había hecho hasta entonces. Esta convicción de la prosperidad de su época la adquirieron los iluministas, como dije, sobre todo contemplando el enorme desarrollo que en los siglos XVI y XVII experimentaron las ciencias físicas y naturales. Pero el siglo XVIII acentuó más que estos progresos el triunfo de la razón y de las luces sobre las tinieblas anteriores. En el año 1758, pienso que la revolución de 1789, D'Alembert nos da una visión muy precisa, transida de entusiasmo, un entusiasmo místico, de este cambio mental. Dice, cuando se estudia sin prejuicios el estado presente de nuestros conocimientos, no se puede negar que la filosofía ha hecho entre nosotros progresos notables. La ciencia de la naturaleza adquiere cada día nuevas riquezas. La geometría aumenta su territorio y ya penetra en aquellos campos de la física que le eran más próximos. El verdadero sistema del universo ha sido finalmente conocido, desarrollado y perfeccionado. De la Tierra a Saturno, de la historia de los cielos a la de los insectos, la ciencia natural ha cambiado la historia, y con ello todas las otras ciencias han asumido una forma moderna. tendríamos que hacer, y no tenemos tiempo, lo hago en el escrito, un análisis de la palabra progreso, ¿no? Como ellos algo dije, pero habría que hablar un poquito más. ¿Cuál sería ahora, pasemos a la finalidad, qué se proponían ellos más concretamente? Porque esto es un poquito genérico hasta ahora, más bien una afirmación de principios generales, pero ¿cuál era el objetivo que se trazaron? Doble era el intento último de los filósofos. Nos lo señala un noble inglés, Lord Orford, quien luego de su estadía en París, donde conoció a varios de este grupo, nos explica su metodología revolucionaria. Todas las formas, digamos, deberán ser empleadas, ¿no? Desde la burla hasta lo patético, desde la compilación más erudita hasta el panfleto, para estos fines que se proponen. ¿Y cuáles son estos fines? La destrucción de la Iglesia católica, sobre todo, y la destrucción de los tronos de la monarquía. Esto segundo será segundo, también en cronología. Primero hay que destruir a la Iglesia católica, y ahí la religión y la realeza, entonces. De los dos enemigos, el más importante es la Iglesia. Lo primero que hicieron fue lograr la expulsión de los jesuitas, que en aquellos tiempos eran serios y muy combatientes y muy militantes, y como dijo uno de ellos, era preciso primero matar a la hija, luego los encargaremos de asesinar a la madre. La hija era la Compañía de Jesús, que representaba el obstáculo más profundo para la segunda gran destrucción, que era la de la Iglesia. Pero enseguida, de destruir la Compañía, advirtieron que no habían logrado todavía dar el segundo paso. Voltaire había puesto casi como lema de su enseñanza en las cartas que escribía, en todos lados, siempre acababa con esta frasecita: écraser l'infâme, destruir a la infame. La infame, con mayúscula, era la Iglesia. Écraser l'infâme, ese era el eslogan. Había que aniquilar a la Iglesia, aplastarla. Refiriéndose a este propósito, le escribía al rey de Prusia, Federico II, que era un rey, un despotismo ilustrado justamente, era déspota pero ilustrado con estas ideas mismas de la Revolución Francesa, era uno que amparó desde Prusia a los revolucionarios, a Voltaire y a todos los demás. Bien, le escribía pues, como digo, al rey Federico, esto dice: os está... no está reservado, decía Federico, ¿no?, a Voltaire, no está reservado a las armas destruir al infame, le responde Federico a una carta que le manda Voltaire. Ella perecerá en brazos de la verdad y por la seducción del interés. He notado, prosigue diciendo el rey prusiano, que los lugares donde hay más conventos son aquellos donde el pueblo está más ciegamente unido a la superstición. Será pues preciso ir destruyendo los claustros. Todo gobierno que se determine por esta operación será amigo de los filósofos y partidario de todos los libros contra las supersticiones populares. Y esto entonces agregaba el rey, o estas ideas, agregaba el rey un pequeño proyecto que mandaba al patriarca de Ferney, como lo llamaba él a Voltaire, porque había comprado un terreno en Ferney, en Francia, y un gran terreno, riquísimo era Voltaire de dinero, compró ahí y le escribe al patriarca de Ferney, ¿no? Le dice: usted me preguntará qué hacer con los obispos, a lo que respondo que no es todavía el tiempo de tocarlos, pero hay que comenzar por destruir a los que enardecen al pueblo con el fanatismo. Desde que el pueblo es enfriado, los obispos se convertirán en mozalbetes de los que con el correr del tiempo los soberanos dispondrán a su arbitrio. Estos consejos agradaron a Voltaire. La idea suya, le dice, de atacar por los monjes la superstición cristícola es propia de un gran capitán. Una vez abolidos los monjes, el error quedará de manifiesto ante el desprecio universal. Como ven, el cristianismo era lo primero que había que destruir, la vida monacal, la vida religiosa, y el cristianismo en general. Y en ello coinciden Voltaire, D'Alembert, Diderot, y tras ellos el conjunto de los jacobinos. ¿Por qué se llaman jacobinos? Digo esto entre paréntesis, porque se reunían cerca de la parroquia de Santo Domingo, Saint-Jacques, Santiago, apóstol Jacques en francés, jacobinos, por un lugar donde se reunían nada más. Bueno, así se los llama. Un día estos hombres, que levantarán las banderas de la libertad y de la igualdad, dirán que debemos confiar en las luces de la religión y con todo ello realizar la destrucción de la infame. La religión de la infame justamente somete la razón a los misterios sobrenaturales, y por eso hay que, para salvar la razón, hay que destruir a la Iglesia, que habla de una la autoridad de una revelación sobrenatural y trascendente. Hay que liquidarla, si no, no hay defensa posible de la libertad y de la razón. Sin eso, estamos en manos de una religión de esclavos. Esclaviza nuestra razón. Por eso las palabras libertad, imperio de la razón, filosofía, eran eternos ritornelos. Libertad, filosofía, palabras siempre con mayúsculas, están sin cesar en los labios de D'Alembert y de Voltaire, al modo de arietes contra el Evangelio y la revelación en general. Cuando sobre las ruinas de los templos y de los altares de Cristo se erija el ídolo de la razón, de la libertad, de la filosofía, se cumplirían sus designios. Saben ustedes que cuando estalle la revolución, uno de los actos, absurdo, ridículo, pero sin embargo se realizó, fue declarar la diosa razón y quitar de Notre Dame la imagen de Nuestra Señora, Notre Dame, Nuestra Dama, la Virgen, titular de la Catedral de París, y poner en su lugar a una prostituta allí, que era símbolo de la razón, a la cual incensaban los franceses, era la diosa razón. El hecho resulta risueño, ridículo, pero era la culminación de una larga predicación, digamos, de una larga propaganda en pro de la razón contra la revelación, en pro de lo natural contra lo sobrenatural en última instancia. Y así serían las legiones que Voltaire le recomendaba formar a D'Alembert para la lucha contra el orden sobrenatural. El orden sobrenatural, ese era el enemigo. Por eso la revolución cultural debía preceder a la revolución sangrienta, debía preparar los espíritus. La segunda afilaría la cuchilla de la guillotina. Por el momento no era el momento de asesinar, era el momento de asesinar las mentes, si se quiere, pero no los cuerpos. La meta fue señalada por Mirabeau, quien en 1789 sería miembro de los Estados Generales y que decía: hay que descatolizar a Francia. Esta fue la consigna, pues, es clase la infam, descatolizar a Francia, como se busque la manera. No todos los filósofos fueron abiertamente antirreligiosos. Dijimos, algunos seguirían aceptando o tolerando a Dios, como el mismo Voltaire, apoyándose en aquella idea de Newton, de Dios como un supremo relojero, digamos, distante, muy distante, pero que había creado el mundo y nos había dejado, digamos, a nosotros, se había ido en puntas de pie y nos dejaba a nosotros gobernarlos. Era el deísmo. Pero no se podía aceptar una revelación, un lenguaje de ese Dios lejano que nos dejaba a nosotros actuar. El segundo blanco de los filósofos fueron los tronos. La abolición de la institución monárquica fue resuelta como antes se hizo con la religión de Jesucristo. Desde ahora las dos conjuras contra el altar y contra el trono se constituyeron en una sola y misma conspiración. Si bien de esto último no se hablaba mucho, porque todavía los reyes hubieran podido salirles al paso, tenían poder, sin embargo, el proyecto de ellos incluía este propósito. La realeza no solo no es necesaria, decía uno de ellos, no solo no es útil, es contraria a la libertad, es inconciliable con la libertad, llegará un día en que toda Europa gozará de dicha libertad. Etcétera, o sea, estaba en la mente de ellos también la destrucción de las coronas. Se ha señalado, luego lo veremos un poquito más, la abdicación progresiva de la monarquía. La monarquía no supo enfrentar el problema. De 1750 a 1789, los reyes no parecían darse cuenta de lo que estaba pasando. Todo esto sucedía en la sociedad francesa, e incluso bajo su amparo, su tolerancia, por lo menos, pero su amparo en ocasiones, y hasta los subsidios de la aristocracia. Luego hablaremos de esta autodestrucción, de este suicidio de Francia. El reino de Luis XV, que fue el reino que precedió a la Revolución Sangrienta de Luis XVI, fue el siglo de la Revolución de las Luces. Luis XV no tenía nada que ver con este espíritu, pero dejó hacer, dejó correr, como veremos enseguida. Sin embargo, en este mismo sentido, muchas veces las cortes, tan odiadas por los filósofos que querían destruir precisamente la monarquía, se convertían en el aguantadero de los contestatarios. Sobre todo una marquesa, la marquesa de Pompadour, que era la amante del rey Luis XV y presentaba por tanto un flanco vulnerable del rey, Luis XV, Madame de Pompadour, sostenía a los iluminados, y con eso era un freno enorme, porque en cuanto el rey hubiera querido tomar una medida, ella no podía frenar inmediatamente la medida. Y ella decía que tenía como ideal tratar de convertir al rey a la filosofía y a los filósofos al rey, o sea, que dejaran de perseguir al trono y que el rey se hiciera también filósofo, es decir, entrara en este gran proyecto. Pero a pesar de estos acercamientos, la lucha contra la monarquía siguió su curso. Bien. Hemos hablado del triunfalismo de los filósofos, que se sentían ya vencedores, en última instancia, en esta contienda. Ahora, vamos a ver ahora, visto los fines, visto que eran los filósofos, el grupo de filósofos, sus finalidades, sus dos grandes finalidades, veamos ahora cómo actuaban concretamente. Fue muy inteligentemente tramado, un verdadero modelo para entonces y para hoy. Yo diría que para hoy también, aún para nosotros. Sobre todo, trabajaron en pequeños grupos, los salones que se llamaban. Los salones eran puntos de encuentros predilectos, sobre todo si se trataba de nobles que habían adherido a la filosofía. Si habían logrado, un noble, traidor, digamos, a la nobleza, a la realeza, comenzaban a organizar con él un salón. Se ha dicho que los franceses son muy amantes de las tertulias, de los salones, del savoir vivre, del saber vivir, y tienen un gran gusto, digamos, instintivo, social, por recibir y ser recibido. La afición propia del francés, dice un autor, tiene nativa inclinación a la sociedad, sigue sus exigencias fácilmente y sin molestia, charla a su placer, y el charlar le divierte. Este charlar es más fino y agradable en los salones. Era el lugar donde se encontraba toda la gente que tenía algún atisbo de inteligencia, algo que decir, etc. En su incisivo estilo, decía Voltaire, los dioses solo instituyeron a los reyes para que diariamente dieran fiestas y estas variadas. El hombre solo ha nacido para la alegría, y entre las necesidades de la vida pertenece el primer lugar a lo superfluo. Sí, entonces, la fiesta, eso era muy, muy atractivo para los franceses, lo era y lo es todavía. Bueno, ellos aprovecharon esta veta de los salones para introducir allí sus ideas. Ya en el siglo XVII, el siglo anterior, había conocido salones literarios, pero en esa época la corte todavía polarizaba los salones. Ahora estos adquirieron mayor importancia y las reyes ya no tenían el papel protector de las letras. El lugar de la consagración literaria no era la corte, era el salón. El salón pasó a ser el lugar del triunfo de un literato. Como en la práctica las autoridades vigilaban sobre los libros que se publicaban, sobre la imprenta, y ponían a veces el veto a los libros más subversivos, los filósofos entendieron que era mejor esto, recurrir a este método mucho más sutil, este método más fino, más elegante, de infiltrarse y de propagarse en la alta sociedad a través de estos salones, donde se daba cita la florinata de la sociedad parisina, que daba bien y desde allí sobre todo si los personajes incluso de la corte, incluidas las damas más elegantes, que a veces eran ellas las que ponían los salones de sus palacios lo ofrecían para este asunto. Señores corteses y mundanos, dice, iban a esas reuniones, dice un autor, nos dice el padre García Villolada, que aquí estudia historia de la iglesia, dice, y también aquellos abates dieciochescos de peluca empolvada, frases felices, espíritu escéptico y costumbres aseglaradas, no faltaban así. Así que se juntaba todo el mundo, todos aquellos que estaban a la page, al día, digamos, espíritus fuertes, que veían con simpatía y preparaban así la gran revolución. La personalidad del que hospedaba, o de la que hospedaba, era lo que confería su valor al salón. Si a mí me invitaba la marquesa de tanto, no era lo mismo que si me invitaba el panadero de la esquina, evidentemente. Entonces, había una preocupación grande, digamos, porque los grandes fuesen los anfitriones de esto, ¿no? Y así, o podías reunirse para un té o por una comida de 100 cubiertos. El salón era un lugar de solaz. Los intelectuales sufren a menudo de soledad, y allí la cofradía de personas cultas los serenaba, los estimulaba, allí eran halagados, aplaudidos, animados, allí eran un lugar donde podían hablar de lo que más les gustaba hablar, de sus propias obras, de sus propios escritos, más aún quedaba muy bien allí leer una poesía hecha por ellos o alguna página hecha por ellos delante de los demás. Y así el salón les procuraba el placer exquisito de la conversación, el placer de ser escuchado, de preguntar, de responder. Eran como, digamos, teatros domésticos donde cada cual representaba a la vez el papel de actor y de espectador. Ustedes comprenden que esta institución demostraba muy apta para convertirse finalmente en el marco más apropiado de las nuevas ideas. Se reunían así, escribe Barriol, este padre jesuita que digo, con el telón de fondo de una música melodiosa. Había también eso. No música, no había disco, no, había orquesta. Había una orquesta, bueno, de cámara se entiende, muy buena música, ¿no? Y así dice, los más ricos proveían el gasto de la orquesta, de los refrescos y de todos los placeres que ellos creían el objeto de la reunión. Pero mientras estos señores con sus mejores galas danzaban o cantaban en la sala común las dulzuras de su igualdad y de su libertad, o sea, estos nobles iban ahí y decían, bien, libertad, libertad, igualdad, y no se acordaban, dice este autor, ignoraban que por encima de ellos había un comité secreto donde se preparaba todo para extender esta igualdad en la sociedad, es decir, liquidarlos. Como ya leemos enseguida, un noble dirá, pensar que caminábamos sobre una alfombra de rosas y no nos dábamos cuenta que debajo de esa alfombra había un abismo. Estos nobles tontos, digamos, ¿no? No entendían que se estaba tramando la guillotina, digamos así. Y ellos aplaudían porque quedaba bien, era moderno estar así a la altura de las circunstancias, era moderno decir un chiste contra la iglesia, un sarcasmo, etc. De este modo se fueron multiplicando por las ciudades, pero sobre todo en París, los salones o los clubs revolucionarios. Estos clubs domésticos serían un día absorbidos por el gran club, digamos que fue la revolución. Había salones especialmente reservados a los que la revolución llamaría aristócratas, donde semanalmente se juntaban condes, marqueses, gentilhombres, personajes demasiado importantes para que estuviesen dispuestos a doblar sus rodillas ante el altar. Eran hombres soberbios, digamos así, que jamás iban a inclinarse delante de Dios. Y entonces iban a esos salones o clubs, era el ámbito de una crítica permanente, una crítica circunspecta y seria, ¿no? Pero también una crítica eutrapélica, simpática, sobre todo tocada por el chiste, por el humor, divertida. Lo mejor que valía eran las agudezas para divertirse, juegos de palabras, etcétera, con que se adornaban. Los abusos ciertos que los había, las injusticias, no recibían peor trato que aquellas instituciones de que habían vivido hasta entonces todas las sociedades, ¿no? O sea, atacaban tanto los excesos como las instituciones mismas. Se hacía un juicio doméstico de la sociedad tradicional, se la llevaba ante el tribunal de la filosofía, para que diera la sentencia. Tras un juicio sumario, se elegía un personaje en esa reunión, en ese salón, entre los presentes, un salvaje imaginario que representaba la naturaleza inocente, que había sido arruinada por la sociedad, le beau sauvage, que el bello salvaje, como decía Rousseau. Rousseau decía que el hombre había nacido bueno y que había sido arruinado por la sociedad. Pues bien, uno de esos era el bueno. Ahí aparecía, trabajaba de bueno, el beau sauvage, un buen salvaje, y entonces condenaba a la sociedad, condenaba a la tradición, lo que había venido, lo que había provocado todo esto, ¿no? Y así mostraba cuán absurdos, ridículos y perjudiciales eran la cortesía, por ejemplo, la cultura tradicional, la religión cristiana, siempre en nombre de la madre natura, de la naturaleza contra lo sobrenatural, la naturaleza, el naturalismo, digamos así. Sus agudas ironías, sus comparaciones despectivas, llegaban a perturbar los espíritus de quienes aún no habían consentido con lo políticamente correcto, todavía sembrando la duda, la inquietud entre los que hasta entonces habían vivido, creído ver vivir en la verdad, al punto de que algunos de ellos llegaron a considerar como atentados y usurpaciones de la Iglesia y del reino los derechos más usuales de la Iglesia y de la corona. Imaginemos la escena. Había comenzado la fiesta, brillante, bien regada, con uvas exquisitas, abundantes. La conversación era el principal alimento, pero una conversación sin toque de filosofía resultaría tan insípida. No, ella ponía su pimienta, su ironía, sus paradojas, sus audacias. No hay almuerzo o comida donde no tenga su lugar, dice estas burlas. Gaxot, un escritor muy bueno de la Revolución, no describe su desarrollo. Está alguien ante una mesa delicadamente lujosa, entre mujeres sonrientes, cubiertas de alhajas, hombres elegantes, corteses, cultos, donde la inteligencia está alerta, el trato es distendido, es cortés. Desde el segundo plato comienza la charla, donde los comensales se esmeran por decir agudezas, habrá quien dice la ironía más graciosa, el chiste, quien se iba a privar, llegado al poste, de poner en solfa las cosas más graves. Y así el café se planteaba, qué sé yo, una cuestión de inmortalidad del alma o la existencia de Dios, y se aprovechaba la ocasión para burlarse sin tapujos de las supersticiones, de los prejuicios, del fanatismo. Allí se reían del pobre Jesucristo, de sus sacerdotes, del pueblo que corría detrás de las imágenes, y cuando el vino corría con mayor generosidad, se hablaba de cómo sacudir el yugo de la religión, no dejando subsistir de ella nada, o solamente algo, como decía Voltaire, que quede algo de religión para la canalla, como llamaba al pueblo, al pueblo lo llamaba la canalla. Entonces, la religión era bueno para la canalla porque evitaba que la canalla rompiese vidrios, rompiese casas, etcétera, ¿no?, para salvaguardarse, pero no para la gente seria como nosotros, los que estamos reunidos en ese salón. D'Alembert no sentía gusto por este tipo de reuniones, pues le gustaba, le parecía medio chanta todo eso, pero Voltaire le incitaba, no señor, hay que ir ahí, tienes que ir ahí. Y bueno, y para saber de qué se hablaba, basta con leer las cartas de Voltaire, los diálogos, todo eso eran los temas propiamente de las conversaciones. Bien, se podrían poner más ejemplos, pero es suficiente lo dicho. Y así se formaron estos grupitos intelectualmente subversivos, aunque aparentemente inocuos, puramente pura palabra pareciera, no eran inocuos, ya que con estas reuniones los filósofos iban ganando los sectores más influyentes de la sociedad a partir de los salones y clubes literarios, mediante ideas mil veces repetidas, eslogans mil veces repetidos, anunciando lo que pronosticaban como inevitable, es decir, la revolución es inevitable, hay que comenzar, si hay que estar en la onda, si no quedan en margen ustedes. Esa sería un poco la idea. Junto a los salones y clubs estaban los llamados cafés, donde era un poco de menos pelo, medio pelo la gente que iba ahí, pero aparecían algunos filósofos importantes menos elitista, como digo, que en los salones. En estos cafés, de los que París contará en 1789 con más de 1800 cafés, no café que tomar café solamente, se tomaba café, ¿no?, pero café literario. Allí se pronunciaban las ideas más heterodoxas. Y así, en estos cafés, la red de influencias llegaba mucho más allá de los salones. Digo, yo estoy entre paréntesis esto, yo estoy proponiendo una idea, a veces largo la idea, no la voy a hacer yo, pero ya hay 5 o 6 personas embaladísimas, al menos en Buenos Aires, de recrear en Buenos Aires cafés literarios. Una gran idea que siempre me ha gustado. En España hubo cafés literarios hasta hace 50 años, que era un café literario, esto lo digo entre paréntesis, me salgo del tema, era un lugar, por ejemplo, donde normalmente yo sabía que iba Ortega y Gasset a tomar café. Sabiendo que iba Ortega y Gasset ahí, los jóvenes que querían conocer a Ortega iban a ese café. Y lo oían, era el maestro, se ponían sillas alrededor. El cafetero no estaba molesto porque más gente, qué sé yo. Y estos chicos aprendían en una especie de universidad pública abierta el contacto con el maestro, con un maestro. Interesante, es muy bien. Había el café de Unamuno, el café de García Lorca. Todo el mundo sabía dónde encontrar al maestro, al escritor, al poeta, al que fuere. Estos cafés existieron en Buenos Aires también, hasta hace 60 y 70 años más o menos. Y a mí siempre me ha fascinado esa idea de recrear esta institución. Para mí la idea, lo ideal es una buena librería, luego un café, y un saloncito al fondo para conferencias o conciertos de cámara, como para 30 o 40 personas. Esta idea, que yo tengo, la tengo hace mucho, está bien concretada en Buenos Aires, al menos por sectores de la izquierda, que son modelo para nosotros siempre de cómo trabajar, que han creado en 2 librerías importantes, una se llama, hasta el nombre está bien creada, bien logrado, Liberarte, juega con la palabra Liberarte, Liberarte, la liberación. Se llama así la librería, que tiene un piso grande, poderoso, de pleno centro, de libros, café abajo, café literario, café, con mesa de café, y sí, banco, mesas, y después al fondo el saloncito. La librería Gandhi, otra librería de este estilo, también igual. A mí me parece que eso, bueno, esto es un paréntesis. Y bueno, como lo dije, hay varias personas que se han embalado, se da con los internet, que yo no me conozco, café literario, vieron todos los cafés del mundo, que en Francia, que la historia, ellos saben mucho más que yo ahora, porque yo ya no sé nada, y ya están buscando hacer los primeros cafés, un trato del autor al lector, qué sé yo, buscar la manera, bueno, pero no vamos a ver esto porque voy a perder tiempo y salir del tema. Poquito a poco con esto se fue creando, buscando crear lo que se llamó, por primera vez en la historia, la opinión pública. Eso no existía antes. La opinión pública, una cosa nueva, digamos así. Porque las luces no fueron solamente un sistema abstracto de filosofía, fueron también una visión del mundo, una manera global de considerar los hombres y las cosas, es decir, es un estado de espíritu, ¿no? Y entonces, ellos... si en los pequeños ciudades, si las pequeñas ciudades no tenían salones literarios ni logias masónicas, entonces se dedicaron, ¿cómo hicieron para llegar a los pueblos? Con grupos de teatro, por ejemplo, llevaban teatro subversivo, muy bien hecho, ¿no? Directamente subversivo, en donde libros, y ya vamos a hablar de eso después, quisieron llegar allí. Pero trabajaron también en un nivel muy importante, que es las academias. Para darse importancia al público, los filósofos trataron de introducirse en las academias. Hemos hablado ya como en Francia las academias tenían mucho prestigio. La vida intelectual y la vida científica del siglo XVIII giraba en torno a las academias, que eran una especie de universidades. El título de académico, cuando uno era, este señor es académico de la... era un título honorífico, verdaderamente. Y no era solo honorífico, ¿no?, sino de un lugar donde alguien se dedicaba a cultivar las letras y las ciencias. En 1715, estamos en la época previa, siempre a la Revolución, había 15 academias, las 5 grandes academias de París y otras en las provincias. La principal de todas era la llamada la Academia Francesa. Esta academia fue fundada por Richelieu mucho antes, 1615, este gran cardenal tan grande como sinvergüenza, grande como un político verdaderamente sagaz, astuto y maquiavélico, que supo siempre estar en conexión con los turcos contra el occidente cristiano y con los protestantes alemanes contra los católicos. En la tumba de él, ¿no? La tumba es un chiste, ahí, ¿no? Dice que la qué tumba le pondríamos a Richelieu. Aquí yace un cardenal que hizo el bien e hizo el mal. El bien que hizo lo hizo mal. El mal que hizo lo hizo bien. Bueno, digo, Richelieu fundó, era un hombre de un gran empuje, ¿no? Al lado del rey de Francia, funda Richelieu la Academia Francesa en 1615 como un gran cuerpo de Estado prácticamente, con 40 miembros solamente, y era todo un honor. Yo soy uno de los 40, decían los tipos que se mandaban aparte, y soy uno de los 40, o sea, los selectos, la florinata. El título de académico era codiciado realmente, y cada incorporación era una fiesta en la ciudad, un verdadero acontecimiento. Por desgracia, con el tiempo, el mérito fue contando menos que la intriga o el apoyo de alguna persona para poder entrar en dicha academia. Teóricamente no la integraban más que los literatos, pero de hecho había también científicos o filósofos. Se reunían con periodicidad y hacían estudios literarios, etc. La Academia Francesa se convirtió en la sede del honor intelectual, una especie de palestra de emulación de los oradores, de los poetas, de todos los escritores más distinguidos en la historia, en los géneros literarios. Y ahí entraron los grandes del siglo, de la época de Richelieu, de la época de Luis XIV, que fue un siglo de oro desde el punto de vista literario. Ahí entró Corneille, Bossuet, Racine, La Fontaine, todos los que ilustraron el reino de Luis XIV fueron admitidos en esa academia. Bueno, entonces ahora estamos en el siglo XVIII, ¿no? Y está, entonces ahora todo el esfuerzo será que los filósofos entren, copen, ocupen la Academia Francesa sobre todo, y las otras también. Al principio, como para entrar en la Academia había que ser buen católico, por lo menos así se entendía en la práctica, muchos de ellos se vieron radiados, ¿no?, de entrar en la Academia. Voltaire, por ejemplo, fue rechazado por mucho tiempo y solo llegaría a superar los obstáculos mediante poderosas protecciones y una gran hipocresía de la que era muy capaz. D'Alembert se dio cuenta de que no solo mediante intrigas había que obrar, sino que había que buscar también poderes poderosos que los apoyasen. El hecho es que en la segunda mitad del siglo XVIII, cuando nos acercamos a la Revolución Sangrienta, no fue más que la Academia, esta fue una sucursal de la filosofía. Así poco a poco se metieron, la ocuparon totalmente, totalmente. Y el proceso no fue demasiado lento. Un jalón importante lo constituyó la admisión de Diderot por instancia de Voltaire y de D'Alembert. La admisión a la Academia competía al rey, y D'Alembert tenía la oposición del ministerio, pero sin embargo, gracias a esta marquesa de Pompadour, esta gran prostituta, digamos, y el conde de Choiseul, que fue el que expulsó la compañía de Francia, logró meterse dentro de la Academia. No deja de ser instructivo ver cómo Voltaire no tiene empacho en dirigirse a los duques, a los cortesanos, no se avergüenza de aconsejar la hipocresía para lograr el ingreso a la Academia Francesa. Lo importante era que el amigo fuese incorporado, no importa por qué medios. Advierto, le dice a D'Alembert, advierto todo lo que de ello resultaría para la causa común. Que la Academia reciba un hombre incrédulo era una cosa importantísima. Y así llegaron a ir ocupando los sillones poquito a poco, como dije, todos ellos. El último de ellos, Lamière, señalado por Voltaire como un buen enemigo del infame, según dice en una de sus cartas, por tanto bien digno de entrar en esa asamblea, en esa academia. La estrategia tuvo un éxito total. En pocos años el título de académico se confundió con el de deísta o el de ateo. Ahora al revés, al revés. De modo que el cetro de los talentos y de las ciencias fuese en poco tiempo el de la misma impiedad. Y ello bajo la protección de los mismos reyes cristianísimos, como llamaba el Papa a los reyes de Francia, así como en España se llamaban los reyes católicos, a los reyes de Francia, reyes cristianísimos. Pues bien, los reyes cristianísimos fueron los que ampararon esta transformación de la academia. No la buscaron, pero la toleraron por lo menos. Y con eso se logró un doble objetivo. Por una parte, que todos las coronas literarias que se daban, porque se daban premios con coronas de laureles, se apoyasen sobre la cabeza de los impíos del momento. Y por otra, se condenaba al desprecio y al sarcasmo a todo escritor religioso que, todavía sujeto al fanatismo y a la superstición, no era capaz de ingresar en la gran academia francesa, que ahora era un club de impiedad, directamente un salón de impiedad, y que serviría mejor a la conjura de los sofistas contra el cristianismo que lo que habría podido hacerlo todo el grupo de Voltaire. Esta sería una primera manera, una manera más refinada de entrar en las academias. En segundo lugar, digamos, junto a este estratagema de la academia, hubo también una invasión de libros. También hubo una invasión de libros en orden a lavar los cerebros, preparándolos para la revolución. Como decía un autor, los libros causan revoluciones. Interesante la idea, ¿no? Los libros causan revolución, eran objetivos, pero a veces uno largo, eso pasa, me impresiona de esta idea, ¿no es cierto? Uno puede publicar un libro y a lo mejor no interesa, pero 50 años después alguien lo descubre, o sea, los libros quedan como flotando en el aire, las ideas quedan flotando en el aire y de repente, 50 años después uno la toma y la encarna, en la política, por ejemplo, ha pasado eso. Bueno. No olvidemos que la filosofía estaba por doquier, se confundía con la literatura, con el teatro, con la novela, con la pintura, recurriendo a todos los medios de expresión, extendía su reino y llegaba con su visión del mundo a toda clase de públicos. Y así fue creándose lo que se llamó en el año 1770-1780, esto que dijimos de la opinión pública. De modo que al fin del ancien régime, del régimen antiguo, ya no había ningún francés que escapase a su influencia. Todo el mundo, incluido el rey, incluida la reina, incluidos los monjes, estaban marcados por estas ideas. Todo el mundo tenía gloria al ser ilustrado. Nadie era capaz de imaginar una manera de concebir, de otra manera de concebir a Dios, el mundo y al hombre. La historia ofrece pocos ejemplos de un contagio semejante, o sea, fue un gran éxito el de esta revolución. La nobleza misma no tardó en adherir a las ideas filosóficas. Hablando de los jóvenes de su edad, él mismo tenía 21 años, cuando sube al poder Luis XVI, el que sería guillotinado, un noble, un joven muchacho de 21 años, el conde de Seguir, escribiría así: nos sentíamos dispuestos, los nobles, a seguir con entusiasmo las doctrinas filosóficas que expresaban los literatos. Voltaire arrastraba nuestros espíritus, Rousseau tocaba nuestro corazón. Es decir, la nobleza joven quería gozar a la vez y lo más posible de las ventajas de su posición y de la libertad nueva también. Al fin y al cabo ellos también se liberaban de la costumbre, de la cortesía. Bueno, ahora somos plebeyos, un ratito de plebeyos seamos, después volvemos a ser nobles. Querían gozar de esa libertad, digamos, de ese rebajamiento. Poco a poco se preocupaba, se fueron despreocupando de su deber de Estado. Para nosotros, joven nobleza francesa, sigue diciendo, Seguir, sin añoranza por el pasado, sin preocupación por el futuro, caminábamos alegremente sobre una alfombra de flores que nos escondía un abismo. Resulta increíble entonces ver cómo la nobleza se reía de sí misma. Cuando había una obra de teatro, por ejemplo, en donde los actores se burlaban de los nobles, ellos eran los primeros en reírse y en festejar a sus propios detractores, no dándose cuenta que con el tiempo esto sería su propia condenación y la guillotina. Decíamos entonces que Europa se vio invadida, digo Europa porque más allá de Francia esto se extiende, se vio invadida por esta multitud de escritos anticristianos, panfletos, libros, ensayos, novelas, obras de historia que buscaban impregnar a toda Europa en el espíritu de la impiedad. Un programa verdaderamente asumido por Voltaire, D'Alembert y aquel rey de Prusia, Federico II, como se muestra por la amplísima correspondencia entre todos ellos. Voltaire le escribía a D'Alembert mostrándole la importancia de los libros, de las publicaciones, le dice, mire qué notable, no le pido a usted más que 5 o 6 buenas palabras por día, eso basta. El valor de la palabra, la palabra es fantástica para construir, por algo el verbo es el verbo, pero también la palabra es fantástica para destruir, le pido 5 palabras al día, nada más, eso basta. Asimismo, recomendaba a sus hermanos de París comprar y hacer circular libros impíos que se vendían en otros países de Europa, de modo que se trataba de que todos esos libros que se vendiesen fuesen lo más baratos posible para que llegase a toda la gente, de modo, dice uno de D'Alembert, que no cuesten más de 10 monedas y que puedan ser leídos y comprados por las cocineras, como diciendo, llegando a todos los niveles de la sociedad. Así entonces se crearon como grupos, también de esta especie de grupos y salones, grupos o clubes literarios, en donde se decidían qué libros iban a imprimir, quién los iba a editar, cuántas ediciones había que hacer, rústica, bien barata, pero más cara, para de distintos formatos incluso. Había toda una organización que se dedicaba a esto y a hacer llegar los libros a todo lo más posibles, a todo el público, el mayor público posible. Como dije, es cierto que estaba esta vigilancia, en la época de Luis XV, había una vigilancia, había un comité de censura, que se prohibían las cosas antirreligiosas, etcétera, ¿no? Evidentemente había un comité y había disposiciones que siguieron casi en pie hasta la víspera de la Revolución. Y así había severas penas, ¿no?, contra los que hablasen en otra forma. Se condenaron volúmenes, hasta 1789 Sorbona condenó en 5 años 80 volúmenes y 10 imprentas fueron clausuradas, pero las medidas estas fueron muy parciales. El encargado, justamente el encargado de esta censura, el encargado de la superintendente de los libreros se llamaba, era un señor llamado, con rasgo ministerial, creo, muy importante, llamado Malesherbes, mala hierba, un nombre que merecido, Malesherbes se llamaba, y este tipo estaba, digamos, permitía la circulación de obras impías, más bien incluso las cubría, en perfecta consonancia con D'Alembert. Y desde lejos, pero no sin eficacia, Federico II le escribía a Voltaire, usted puede servirse de nuestros impresores alemanes, según sus deseos, ellos gozan de una libertad total y como están unidos con los de Holanda, Francia y Alemania, no dudo de que tengan los medios de hacer pasar sus libros donde ellos juzguen a propósito. Sí, estos libros salían pues de las mismas imprentas, compuestos por los mismos adeptos, recomendados por los mismos dirigentes, para que el veneno llegase a todas las clases sociales de París y del interior. Pero no solo libros, sino también toda clase de publicaciones sirvieron a los mismos objetivos, de todos los tonos, desde los panfletos hasta las novelas. La escuela de Voltaire y de Montesquieu inundó Europa con sus alegatos, inundó Francia, y llegó hasta los ranchos del campo, repartiendo a los maestros de colegios, libros baratos, etcétera, para que enseñasen con ellos a los chicos. No en vano Rivarol, un noble francés, dice en una carta a la nobleza francesa, el de la época, dice, la mayoría de los hombres de letras serán para ustedes los enemigos más temibles. Quieren esto destruir las aristocracias políticas, persuadidos de que les queda siempre un indestructible, la del espíritu. Les harán la guerra de los sofismas, multiplicarán en torno a ustedes los azotes de la imprenta, única plaga con que Moisés olvidó de castigar a Egipto, dice graciosamente. Bueno, o sea que la imprenta fue un ariete de destrucción usada así para el mal. y concluye señalando que el gobierno debería atender a este terrible instrumento del pensamiento que son los libros. Bueno, el método fue sumamente eficaz, ya que todas las grandes ideas se extendieron a la multitud general. Fue fundamentalmente entonces lo que podríamos llamar una ofensiva cultural muy bien lograda y que culminó, vamos a ir terminando con ello, si bien se podrían decir otras cosas, culminó con la creación de la famosa enciclopedia, que era, dijimos, la obra culminante de estos pensadores, la enciclopedia. Dijimos que en la Francia del siglo XVIII la corte dejó de ser el foco de la inteligencia, como había sido en la época de Luis XIV, con el siglo de oro, etcétera, ¿no? Más aún pronto se sintió vapuleada por los nuevos fautores de ideas. Ahora un grupo atrevido y muy consciente de su capacidad intelectual había extendido su dominio desde los salones, los cafés literarios, la conversación, etcétera. Pero había que hacer algo más formal, más serio, y entonces fue que se les ocurrió esta idea de crear una enciclopedia. De hecho, todo comenzó en el año 1743, cuando un editor del Reino de Francia, André Le Breton, tuvo la idea, una idea original, y que era la de traducir de un texto inglés que se llamaba Ciclopedia, no en sí, sin él, Ciclopedia o Diccionario Universal de Artes y Ciencias, que se había editado en 1728 en Londres. Era la moda de la época, como dice un autor, el siglo XVIII es el siglo de los diccionarios. Se inaugura con el diccionario de Bayes, se clausura con la enciclopedia de Poco, etc. De un extremo a otro proliferan los inventarios, los tratados, los diccionarios de medicina. Hay una moda de ese diccionario. Bueno, entonces traduzcamos la obra de... fue la idea de un sacerdote traducir la obra de Chambert, sacerdote de París. Pero este sacerdote tuvo la desdichada idea, si no es que no era cómplice, no sé si era ingenuo o cómplice, de llamar en su ayuda a un joven de 32 años llamado Luis Diderot, que sería uno de los grandes jefes de la iluminación, de las luces. Diderot, este acabó por desplazar al sacerdote y entonces asumió él mismo la dirección de su obra. Pero pronto Diderot entendió que traducir era muy poca cosa, había que hacer algo más, y así logró que el editor aceptase su proyecto de emprender la publicación de una enciclopedia que superaría a la de Chambers, a la inglesa. Bueno, no fue difícil obtener del canciller del reino el permiso del rey, el permiso de censura. Se aseguraba que la obra quedaría completada en 2 años, de hecho tardaría casi 30 en terminarse. Sea lo que fuere, el hecho es que desde 1750... los filósofos habían ido adquiriendo conciencia de la fuerza que tenían ahora. Mientras Voltaire, en la carta de Federico II, excogitaba los medios, los modos de aplastar a la infame, en carta a Federico, el literato Diderot, juntamente con el científico D'Alembert, forjaban esta arma de combate que habían de utilizar todos los que se habían alistado en el campo de las luces, la enciclopedia. Así que empieza esta gran obra. Aquí debemos señalar la gran figura de Diderot, que fue el creador de esto, el personaje, un hombre muy inteligente, pensador muy especial, porque unía una inteligencia superior a una gran sensibilidad, es decir, una personalidad atractiva, atrayente, espléndido conocedor de los secretos más recónditos del pensamiento y del idioma. Entonces Diderot toma la obra en sus manos. Desde el comienzo, la enciclopedia fue anunciada como debiendo formar el conjunto más completo de todos los conocimientos humanos. Por cierto que privilegiaría las ciencias exactas y naturales, así como las técnicas, ya que estaba tan en boga el progreso técnico, pero se proponía también dar un lugar a la religión, la teología, la historia, la geografía, la astronomía, el comercio, todo lo que pueda ser objeto de una ciencia. También la poesía, la elocuencia, la gramática, etcétera, los oficios, todo debía encontrarse aquí. Era la idea, ¿no? Debía valer la enciclopedia por todas las obras. Había que tirar toda la biblioteca, vamos a decir, porque la enciclopedia, ahí estaba todo, iba a estar todo. Esa es la idea un poco que querían crear, ¿no? Y bueno, la enciclopedia entonces sería el fruto del trabajo de un grupo de hombres. No crean ustedes que solo este grupito de enciclopedia, de sofistas, ¿no?, de filósofos, no. Diderot, en el discurso preliminar, D'Alembert, digo, en el discurso preliminar, que es una 80 páginas, muy brillante obra, escribe su intención de hacer, digamos, de tomar conciencia, que el público tome conciencia de los adelantos más recientes del espíritu humano y del carácter excepcional de la época presente, en esa euforia, en ese entusiasmo, en ese optimismo, que caigan las vendas de los ojos de sus contemporáneos, y así, estas ideas son las que va a proponer en el proemio, en donde no habla nada contra la Iglesia, para nada, ni contra el Estado, ni contra nada de eso. La enciclopedia después aparecía como un proyecto inspirado. El más grande, dice un discípulo de Diderot, el más grande y hermoso monumento que ningún siglo haya elevado jamás para gloria e instrucción del género humano. Bien, así que D'Alembert en su discurso preliminar lo presenta así, de modo que el que lea eso se siente atraído, esta inmensa empresa educativa expuso sistemáticamente lo que hoy todavía podemos llamar el espíritu enciclopédico, es decir, que abarcante de toda la ciencia, de todas las técnicas, de todas las artes y sus raíces filosóficas, ¿no? Puesto que las filosofías de las luces buscan liberarse de toda referencia a la metafísica y a la teología, debía encontrar, tratar de esos temas, pero tratando de que no quedaran suficientemente probados. Además, hubo una gran insistencia en todo lo que fuese utilidad. El concepto de utilidad era muy importante en ese siglo, contrariamente a la contemplación. Lo bueno era lo útil, uno sirve en cuanto que es útil. ¿Qué es lo útil? Para los filósofos, lo útil es lo definían la utilidad por los estados y profesiones inútiles. ¿Cuáles eran? Los mendigos y los monjes, dedicados, como dicen, a un servicio de molicie y de inutilidad. ¿Por qué son inútiles? Porque son ociosos y, por tanto, nulos para el Estado. La utilidad se confunde con el bien. Entiendo por bien, afirma Spinoza, con lo que sabemos con certeza que nos es útil. O sea, había toda una exaltación de la utilidad. Lo útil, dice Diderot, circunscribe todo. Será útil lo que en algunos siglos dará límites a la física experimental. Pues esto era lo importante, traer la instrucción era la utilidad, transformar a los ciudadanos de inútiles en útiles. Y para eso, tratar de mostrar las cosas de tal forma que se muestre la inutilidad de los monjes, que salgan de su estado de inutilidad tan dañoso al Estado, como dice uno de ellos, que los trabajos útiles puedan reemplazar muy largas oraciones. La noción de utilidad está unida a la de trabajo. El trabajo es otro de los conceptos muy exaltados, se exalta mucho en la enciclopedia, y sobre todo el concepto de felicidad. La felicidad, el mundo que marcha hacia la felicidad. La felicidad en la Tierra, el paraíso en la Tierra, dirá luego Marx muchos siglos después, pero la felicidad, una de ideas claves del enciclopedia, un leitmotiv. Para ser útil, no basta trabajar, hay que buscar la felicidad. El hombre es útil cuando él mismo se hace feliz, sin dañar la felicidad de los demás. Esta fue otra de las palabras talismánicas, la felicidad, en el siglo XVIII. Pero no expresa esta palabra felicidad lo que el cristianismo entiende por felicidad. Se trata de una felicidad inmanente que ignora el sufrimiento y la muerte. Ellos pensaban que tras su denodada lucha contra los prejuicios y la ignorancia lograrían que los hombres alcanzasen por fin la felicidad, la cual era una transposición del tema tradicional del reino de Dios. La felicidad. La enciclopedia trataría de educar a los hombres en una nueva manera de vivir. Bien, esta antología, pues, de saberes y de métodos relativos a la ciencia, a la poesía, a las bellas artes, se ordenaba al poder, saber para poder, había dicho Bacon, es la idea de los enciclopedistas en esta oposición a la primacía de la contemplación propia de la metafísica tradicional. Ya Descartes, tan apreciado por los pensadores de la escuela filosófica, buscó liberar la filosofía de los grandes maestros griegos y, en consecuencia, también de los grandes teólogos. En la sexta parte del discurso del método propone que, en lugar de la filosofía especulativa que se enseña en las escuelas, se puede encontrar una práctica por la cual, conociendo la fuerza y las acciones del fuego, del aire, de los astros, de los cielos y de todos los cuerpos que nos rodean, tan directamente como conocemos los oficios de nuestros artesanos, podríamos explotarlas del mismo modo en todos los usos que les son propios, hacernos como dueños, poseedores de la naturaleza. Había, pues, esta idea frente a una concepción teorética del mundo, como tenían los griegos y los cristianos de antes. Ahora, el estado de ánimo de los profesores de enciclopedia era eminentemente optimista, como hemos dicho, ¿no? Se revela eso en cada una de las páginas. Bien, ¿quiénes colaboraron en la enciclopedia? En 1751 aparece el primer volumen. Diderot fue su principal director, un escritor muy inteligente, de estilo brillante, pero ateo o panteísta, cultor del materialismo. No hay que creer que todos los grandes nombres de los filósofos estuviesen aquí. Varios de ellos sí, Voltaire está entre los principales, Montesquieu, Rousseau, Lemaître, Condorcet, varios de ellos están, e incluso entre ellos hay sacerdotes, que no son miembros de los clubs directamente, sacerdotes como los padres Peid y Reynal, y no hay que creer que la concordancia fuese total, que se hubiese puesto de acuerdo, no, para nada, había entre ellos graves desinteligencias. Campeones de la libertad, por ejemplo, como era Voltaire, o de la igualdad, como se mostraba Rousseau, si es cierto que profesaban la fraternidad dentro de las logias, apenas si la practicaban entre sí, se daban con todo entre ellos. Rousseau, por ejemplo, se enfrentó con Diderot por causa de una mujer, Madame Dudelot. D'Holbach se enfrentó con Rousseau, a quien lo trataba de truand, o pequeño pedante, y así. O sea que entre ellos tampoco había mucha unidad, pero había el odio común, quizá, o algo así, o algo común los unía. Bueno, salió la obra, resultado de tantos colaboradores, sacerdotes, ellos, pero también muchos otros que no eran miembros directos de la Revolución Cultural. En realidad salió una cosa, precisamente por esto, muy mezclada, había autores tan diversos. El mismo D'Alembert dice, confiesa, esto es, dice, un vestido de arlequín en el que hay algunos pedazos de buena tela y demasiados trapos, lo dice un amigo, no el público, esto, ¿no? O sea, no quedó demasiado satisfecho. Sin embargo, consiguió Diderot dar al conjunto, si no una unidad total, ciertos denominadores comunes, de modo que quedara claro el espíritu filosófico que lo inspiraba, con las notas características, el culto a la razón, el culto al progreso, el derecho a la libertad, la crítica de la cosmovisión tradicional. Bueno, la enciclopedia tuvo el valor de un símbolo, de ser una obra colectiva donde figuraban todos los grandes nombres de los filósofos más conocidos, pero también recibió el combate, ¿no?, de algunos, y así tuvieron varias dificultades. No todo fue unívoco, unilineal, tuvieron 30 años, por eso tardaron en hacerlo. Pero vamos a hablar, dentro de lo que el tiempo nos permite, solo brevemente, de cómo encaran el combate, o sea, cuál fue el método que usaron en la enciclopedia para ridiculizar las ideas sin atacarlas de frente, con una inteligencia fantástica, ¿no? Nosotros quizás si hiciéramos una cosa así, daríamos las pruebas, las cosas, etcétera, y diríamos directamente, no digo que esté mal, pero este método fue muy inteligente para poder llegar al mayor número de personas. De hecho, los autores de los diversos artículos que iban por orden A, B, C, D, como cualquier diccionario alfabético, no mostraron claramente sus tendencias revolucionarias. Si nos fijamos en los artículos referentes a temas políticos o religiosos, lo que encontramos no son insultos directos, sino ideas neutras e incluso respetuosas. Buscaba mostrarse solo cuando era necesario, evitando atacar de frente, como lo haría un panfleto. En los panfletos sí, pero acá no, la cosa era mucho más sutil. Por cierto que los que dirigían la compilación esta eran agnósticos. Diderot no creía más que en la razón, en la naturaleza, en la ciencia. D'Alembert aborrecía el cristianismo. La mayoría de los colaboradores fueron ateos, o en el mejor de los casos, deístas, pero independiente de todo espíritu evangélico. Pero sin embargo, a toda costa mostraban, evitaban mostrarse demasiado, atacando de frente ni a la iglesia, ni al rey, ni a ninguna cosa de estas. Así que lejos de ser una obra de descarado sectarismo, ya que incluso colaboraron, como dijimos, sacerdotes y católicos y algunos sacerdotes, la enciclopedia inclinaba a los lectores a ir aceptando la supresión de lo absoluto, la abolición de lo sobrenatural, la negación de todo milagro, de todo misterio, incluso de toda metafísica, sin por ello hablar directamente contra el cristianismo, para evitar que recayese alguna prohibición de la corte, de la censura, pero sí insinuando las ideas contrarias, presentando las verdades religiosas de un modo insuficiente o ridículo, oponiendo objeciones a la doctrina tradicional sin refutarlas de manera conveniente, refutándolas, pero no del todo. El error nunca debía encontrarse de manera explícita, sino escondido en los diversos artículos. La religión debería parecer respetada e incluso defendida cuando parecía verse cuestionada. Algunas veces la objeción debía parecer que era refutada cuando en realidad se la hacía más peligrosa. Por lo demás, varios de los colaboradores de Diderot y de D'Alembert eran católicos cuyo catolicismo no se podía sospechar. Bueno, así entonces vamos a poner algunos ejemplos de cómo trabajaron estos hombres tan inteligentes, ejemplos del método adoptado porque es aleccionado. Por ejemplo, en el artículo Biblia, en la letra B, aparece la palabra Biblia. Tras afirmar que la Biblia es un libro importante, sagrado, cuyos autores subrayan la pureza de intenciones de su redactor, aparentando la mayor buena fe, ¿no?, se complace el artículo ese en exponer todos los problemas que suscita el texto sagrado sin dar las respuestas adecuadas, de modo que el lector concluyese necesariamente que nada hay en la Biblia digna de fe. O sea, luego de gran elogio, todas las críticas racionalistas, como podía hacerlo un buen profesor de escritura de los seminarios modernos. Cuando se trataba de algo atinente a la moral, se repetía, por ejemplo, esta frase: la moral puede existir sin la religión, y la religión va muchas veces unida a la inmoralidad, etcétera. O sea, todo estaba perfectamente calculado, cada palabra. Lo mismo cuando se hablaba de la enseñanza católica. La supresión de la compañía había cerrado muchísimos colegios que tenían los jesuitas en Francia. Entonces había un descalabro de esos colegios, y entonces, con motivo de eso, escribe D'Alembert el artículo Colegios, en la letra C, Colegios, donde aprovecha para hacer una crítica durísima, feroz, a la pedagogía de los jesuitas, y detrás de eso la intolerancia de la iglesia, y qué sé yo, y todo lo que se pudiera decir. En cuanto a los dogmas, nunca eran atacados de frente, pero se presentaban como, digamos así, se presentaba con complacencia e interés las doctrinas de los herejes y de los heterodoxos. Los artículos que exponían temas religiosos a veces aparecían de manera irreprochablemente ortodoxa. El veneno se segregaba en los temas aparentemente más ajenos a las cuestiones de la fe. Por ejemplo, cuando se habla de los caldeos, la letra C, caldeos, se aprovecha para denigrar a la iglesia, ¿no? O el artículo sobre el caos, la letra C, da pie a la crítica del Génesis, que Dios saca las cosas del caos, etc. Mucha habilidad. Otro ejemplo, el artículo Infierno. Infierno expone largamente la concepción de un arzobispo anglicano sobre el infierno, quien había emprendido, se nos dice allí, tratar de conciliar el dogma de la eternidad de las penas con con los de la justicia y misericordia de divina, como diciendo, no logró conciliar, ¿cómo va a conciliar la eternidad de las penas, una cosa tan horrible, con la misericordia de Dios? Intentó lograr, no dice más, no dice que falló en su intento, pero queda ahí flotando la idea de que no es posible un infierno porque no se salva la misericordia divina. Por lo demás, cada vez que era posible, la fe era mostrada como oponiéndose a la razón. Siempre la fe estaba contra la razón. Sin atreverse a negar el dogma o dudar de él, se contentaba con decir que había que aceptar siempre los dogmas, aunque fuera a costa de la razón. Vivos, ¿eh? Acepte usted este dogma. Bueno, acepte que Cristo está en la Eucaristía. Yo ya sé que la razón dice que eso no es posible, pero acepte el dogma, respete el dogma. El dogma, al fin y al cabo, es la voluntad de la Iglesia. Todo, ahí se ponen piadosos, pero ha dicho que eso no es compatible con la razón. Eso cuesta, por cierto, decían, pero hay que hacer el esfuerzo de someter la razón a la fe. Hay que inclinarse ante la revelación. Volviendo al tema de la condenación y de las penas eternas, el autor del artículo Condenación decía que está claramente revelado en la Escritura. Por tanto, dice, no está sujeto a discusión este tema. No se trata, por tanto, de buscar por la razón, si es posible, que un ser finito cometa contra Dios una ofensa infinita. Es preciso someterse a la autoridad de los libros santos. No es posible que un hombre finito como nosotros podamos cometer una ofensa infinita que no merezca una condenación eterna. Pero no, hay que inclinarse. Ya sé que eso no se puede probar por la razón, pero lo dice la Escritura, hay que inclinarse ante los libros sagrados. Bien, asimismo, el cristianismo es presentado como generador de supersticiones, de fanatismo y de intolerancia. En el artículo Cristianismo, de que es autor Diderot, lo tiene que afirmarse que la religión cristiana es intolerante. El tema de la tolerancia, recuerda, es uno de los caballitos de batalla de que tenían ellos, en orden a separar lo espiritual de lo temporal, ¿no? Hay que liberarse por fin de todo lo que provocó la Inquisición, las cruzadas y todo eso, la intolerancia, es necesario que se termine mediante la separación de lo temporal y de lo espiritual. En el nuevo lenguaje, todos los adversarios de la tolerancia liberal son fanáticos y merecen, igualmente dicho calificativo, todo lo que quieren hacer prevalecer una religión sobre otra. Las religiones son todas, son igualmente nefastas, pero la peor es la católica. Como decía Voltaire, decía, yo no elijo entre Ginebra y Roma. No se refería a la Ginebra, sino a la ciudad de Ginebra, donde había nacido Calvino. Decía, yo no elijo entre el calvinismo y el catolicismo. Pero lo peor es el catolicismo, eso no dicho claramente, pero iba quedando así. En cuanto a las cuestiones que atañen a la Iglesia como sociedad y a la vida cristiana, son más cuidadosos. Por ejemplo, el artículo Papa, trata de resaltar la degeneración del papado. Bueno, primero explica lo que fue el papado, cómo empieza, etcétera, y luego cómo se degeneró. Las órdenes religiosas son presentadas como refugio de holgazanes. Allí se lee, se puede llevar tranquilamente un escapulario, decir todos los días el rosario o alguna oración, sin perdonar al enemigo, a un enemigo, o dejar su concubina. Esto es cierto, pero está como indicándose que es lo natural eso, ¿no? Que uno reza el rosario y tiene una concubina. Entonces, como hay que elegir entre una cosa u otra. Como se ve, para evitar la censura oficial se prefiere la obra de Zappa a la confrontación descubierta. D'Alembert se refirió a esta especie de semiataque, lo llama él, semiataques. Esa clase de guerra sorda, dice, que resulta ser la más prudente cuando se vive en vastas regiones en las que domina el error. O sea, está dominando el catolicismo, esta es la manera que tenemos de llegar. Pero el anticristianismo de la enciclopedia aparece casi en cada página. Y así se constituyó en una enorme máquina de guerra contra la Iglesia y contra el cristianismo en general. Dice Daniel Robbs que el resultado fue crear un clima de difusa hostilidad hacia todo lo que fuera religioso, una atmósfera de inquina, digamos, en la que se desterraba lo sobrenatural, en la que el sentido social sustituía al divino, en una perspectiva en que la Iglesia, todas las iglesias tendrían que desaparecer. En tal sentido, la enciclopedia fue más lejos que Voltaire, quien por lo menos admitía que la plebe tuviera una religión. Bueno, en lo que toca a las materias políticas, ellos fueron más cautos, ¿no?, por el rey, no se metieron tanto como dijimos. Bueno, La enciclopedia encontró diversos obstáculos, bastantes obstáculos encontró. Cuando estalla, se produce el segundo volumen, estalla un escándalo bárbaro, porque uno de los colaboradores, un sacerdote que firmaba con un seudónimo, se había sostenido en la Sorbona una tesis falsa, lo que le costó tener que escapar a Prusia, donde vivió bajo la protección de Voltaire, quien estaba allí viviendo ahora al servicio de Federico II. Y pronto se supo que este sacerdote era también el autor del artículo Certidumbre de la enciclopedia, un artículo muy cuestionable. Era demasiado. Entonces sale un decreto de Estado, se prohíbe la ulterior venta o publicación de la obra y se ordena el secuestro del material que Diderot había ido reuniendo, todos los artículos que el pobre había ido juntando para ir publicando ulteriores tomos, los requisaron. Así que D'Alembert, fatigado, dijo: yo me rindo, no, esto ya es demasiado para mí. Y Voltaire le dijo: no señor, ánimo, ánimo, levantó el coraje, y él siguió trabajando, admirable esto, ¿no?, pidiendo nuevos artículos y enviando sin cesar nuevas colaboraciones. Como leemos en una de las cartas de Voltaire a D'Alembert y a Diderot, era preciso, en nombre de la amistad y en nombre de la filosofía, no dejarse vencer por los disgustos, no dejarse desanimar en una empresa tan hermosa. Y así, a los 18 meses, pudo renovarse la publicación interrumpida. Luego hubo otra crisis, en 1757 hay un atentado contra el rey. Se asustaron de nuevo, dicen: nos van a echar la culpa a nosotros. Pum, se llamaron a silencio. Pero cuando en ese año D'Alembert escribió un artículo sobre Ginebra, donde, dejando su ámbito predilecto, que era el de las matemáticas, se interna en la teología, a propósito del calvinismo que había aparecido en esa ciudad, estalló un gran escándalo, y apareció una ley antigua que se sacó a colación, por la cual se prohibía a los autores que atacaran la religión, y entonces otra vez se llamaron a cuarteles de invierno, se borraron algunos de ellos definitivamente del emprendimiento. Un ataque de los obispos logró que el gobierno interviniese un poco más, pero enseguida estaba Marquesa de Pompadour y los que calmaban al rey y los que le decían: no es para tanto, y la cosa seguía adelante. Bueno, y así se fue publicando tomo tras tomo este famoso que nombré antes, Chrétien de Malesherbes, que era el director de librería, sustituyó en última instancia en protector de la empresa enciclopédica, porque era amigo de las luces y deseaba que la enciclopedia acabase toda, que se pudiese por fin concluir. El hecho es que la enciclopedia, comenzada en 1751, quedaría concluida en 1772. Son muchísimos volúmenes, suplementos, tablas de planchas de cobre, un conjunto realmente impresionante. Y todas las trompetas de todos los periódicos, de los filósofos, saludaron la maravillosa obra del siglo XVIII, una influencia inmensa. Todos querían tener la enciclopedia, se hicieron ediciones de todos los formatos, de todos los precios, pasando a ser el libro fundamental de todas las bibliotecas, públicas o privadas, en Francia y pronto traducidas al extranjero. Los filósofos hicieron de ella su Biblia, suscitando una oleada de errores y de negaciones, digamos así, que llegaron, más allá de sus presentaciones vacilantes, al más absoluto radicalismo. Dios empezó a ser una mala palabra, carente de sentido, el alma una quimera, ya que solo existe la materia, la religión una farsa, un cuento de viejas, el destino ultraterreno un absurdo. Lo que importaba eran las sensaciones, el hedonismo, ahora empezaba la época de la felicidad colectiva para todo el género humano, liberado de las antiguas ataduras, etc. Una obra también, podríamos decir, típicamente masónica. Y como dijimos antes, lo que fue la Suma Teológica en la época de la cristiandad sería ahora la enciclopedia en el siglo XVIII y trascendiendo el siglo XVIII en adelante. Esto es lo que queríamos decir de allí. Yo, en el trabajo que hago, termino este primer tomo de la, ¿cómo se dice?, que de la nave, en donde he tratado primero del jansenismo, que tiene que ver también, de la pulsión de la compañía, que tiene que ver con esto, y la toma del poder, esto es lo que les ha dado a ustedes, más apretado creo que está. Luego veré la masonería, el iluminismo de Baviera, que es muy interesante todo eso, y después veré los grandes ideólogos, uno por uno, Montesquieu, Diderot, Voltaire, Rousseau, estos, ¿no? Pero al final de este primer capítulo que acabo de exponer acá, o de este capítulo que acabo de exponer acá, hablo de la si hubo una respuesta condigna a la revolución cultural. Sí, entonces voy mostrando, ¿no? Bueno, ya algo he dicho, los reyes, ¿no? En la nobleza, tampoco. En las Fuerzas Armadas, no, estaban metidas en las Fuerzas Armadas estas ideas también. La igualdad frente a la jerarquía de los oficiales, suboficiales, por eso las Fuerzas Armadas estaban ya indemnes en el momento en que podrían haber luchado a favor del rey, en momentos dramáticos. Y la Iglesia, largo hablar de ese tema, sería muy largo, pero una sola cosa, no hubo la respuesta, al menos en la Iglesia, al menos una respuesta condigna, es decir, al mismo nivel, del mismo a este intento tan inteligentemente llevado. Debería haber aparecido en la Iglesia de este tiempo un Chesterton, por ejemplo, o qué sé yo, entre nosotros un Anzuate y un Castellani, que hubiera tomado en solfa a Voltaire, a los otros, estos tipos. Eso hubiera sido un excelente, como hacía Voltaire con la Iglesia, con panfletos. No había esa, no hubo una respuesta así. Por otra parte, desgraciadamente muchos sacerdotes, no hubo tantos sacerdotes traidores, fue un clero relativamente digno el que enfrentó la Revolución Francesa, hubo muchos mártires, pero estaban formados en una filosofía cartesiana, no en una filosofía tomista, con influjo cartesiano y de otros autores, Malebranche y otros autores, y esto no los preparaba para una respuesta doctrinaria e inteligente. Por otra parte, hubo algún intento, por ejemplo, hubo un sacerdote, creo que dominico, que trató de sacar una enciclopedia, una especie de respuesta a la enciclopedia esta, una enciclopedia católica, digamos, ¿no? Pero no tuvo esfuerzo, fuerza, no sé, no tuvo la presentación de la otra, y en algunos casos se hacía una respuesta doctrinaria pero equivocada, porque se levantaba la bandera de la fe, ellos hablaban con la razón, y la Iglesia, los apologistas de la Iglesia, levantaban la bandera de la fe. Era como un diálogo de sordos, cada uno iba por un camino. Ellos decían, la razón dice que esto que dice la fe es muy lindo, es muy importante, pero no se puede creer, la razón muestra la imposibilidad de esto. Ellos decían, la fe dice esto, no. Contrariamente a la posición católica que de la verdadera teología, por ejemplo, de Santo Tomás, que la fe está al servicio, la razón está al servicio de la fe, y la teología es la razón que se pone a la explicación de la fe. Fides quaeres intellectus, la fe que busca su intelecto, su inteligencia, no simplemente que afirma el dato de la fe. Entonces decía que estos apologistas, ya toda la filosofía está en el Evangelio. No es tan así la cosa. No está algo de bueno modo decir, pero entonces se morían de risa. O sea, era una respuesta completamente inadecuada, me parece, a esto. No se respondía con los grandes temas del cristianismo, que eran los cuestionados, etcétera. No hubo la respuesta esperada. Y la respuesta de la broma tampoco. Hubo alguna cosa, hubo una obra de teatro llamado El Teatro de los Cacuacs. Como ellos se llamaban Cacuacs, un escritor escribió una obra de teatro que se representó en la escena. Una tortuga era un cacuac, yo soy cacuac, y la tortuga caminaba y todo, y comía lechuga, la idea de que ellos se alimentaban de la naturaleza contra lo sobrenatural. Y bien, tenía su gracia, pero bueno, una cosa suelta, si no, no hubo. Pero ese tipo de cosas hubiera sido probablemente mucho más efectivo que unas respuestas idiotas, así, qué sé yo. Lucharon con muchísima más inteligencia que nosotros, siguiendo siempre aquello de que los hijos de la iniquidad son más lúcidos, más sagaces que los hijos de la verdad, ¿no? Así que entonces, esta fue una revolución. Después va a encontrar una defensa fantástica, militar, en la bandera e intelectual, ¿eh? Pero después ya, cuando todo ya ha estallado, pero en el momento no la encontró. No hubo un autor como Bossuet, como los grandes del siglo XVII, XVI, antes, que la playa de grandes escritores franceses, no hubo eso, ¿no? Los escritores católicos fueron de primo, y estos brillantes, muchos de ellos realmente como escritores, hay que sacarse sombreros brillantes. Bueno, eso sería todo, más o menos una idea de lo que fue la revolución, la pre-revolución, el modelo, como dice Gramsci, de la revolución soviética. Por eso dice, cuando Napoleón conquista, después de acabada la revolución sangrienta, toma el poder, Napoleón es un hombre de la revolución, no hay que creer que Napoleón acabó con la revolución. Es la revolución imperial, se imperializa, pero Napoleón es un alma plebeya y profundamente imbuida del espíritu de la revolución, y lleva la revolución a los países que conquista. Hasta Rusia entra la revolución francesa en Rusia y entra en España también. Lleva, por eso dice, pero dice muy bien Gramsci, delante de la bayoneta de Napoleón llegaban los libelos de Voltaire, que se producían en Francia y como por el telégrafo recorrían todos los campos de Europa y llegaron antes, de modo que la bayoneta de Napoleón encontraron preparado el terreno para la victoria de Napoleón sobre Rusia, sobre España y otros países, ¿no es cierto? Bueno, así que esta fue la gran revolución cultural, que es un modelo realmente de revolución. Cambiar el sentido común, como dice Gramsci, el modo de pensar de la gente, para luego tomar el poder. Todos estos tipos que nombramos, D'Holbach, Voltaire, Rousseau, D'Alembert, Diderot, todos murieron antes de la revolución, no la vieron. Eso dice uno de ellos. No tuvieron el gusto de verla, ¿no? Pero la prepararon. Entonces, y quizá probablemente algunos, si hubieran visto los horrores, se hubieran asustado, como puede pasar. Pero fue así. O sea, son todos autores pre-revolucionarios, pero ya imbuidos del espíritu, son los que dan la tónica revolucionaria. Bueno, muy bien. No sé si quiere hacer alguna pregunta, alguna cosa. Si es que cabe, no sé.